Este es tu noticiero, El Búho Sin Tapujos, el que te dice las cosas como son. Donde encontrarás nuestras secciones de noticias fresquecitas, reportajes al desnudo, sin pelos en la lengua, Cúcara Mácara Títere Fue, los eruditos opinan. Que no te agarren de bajada, mantente informado con El Búho Sin Tapujos. ¡Arrancamos! Buenas noches, chavos acompañantes fieles de nuestro programa, que tal vez solo nos escuchan porque les dejaron alguna tarea o porque su mamá les dijo, pero aquí nos están siguiendo como todas las noches en nuestro programa El Búho Sin Tapujos, trayéndoles una vez más las noticias fresquecitas del momento para que se las chuten, reportajes interesantes para disminuir un poco la ignorancia y datos curiosos que, como ya saben, no pueden faltar. Mientras tanto, vamos a escuchar el resumen de las noticias del día de hoy. En este editorial les vamos a compartir la finalidad de nuestro programa. Estructurado... ¿Qué digo estructurado? Mejor vamos a acoplarnos más a ustedes, chavos. Este noticiero está hecho para hacer las noticias más divertidas. Acá ligerones para que no les dé flojera escucharlas. En realidad, lo hicimos porque aparte de que nos gusta, queremos que haya chavos y chavas más informados. Que conozcan lo que sucede en la ciudad para que no ande vagando por las calles sin saber qué pasa a su alrededor. Ya que creemos que en la actualidad es importante estar bien informados. Ahora, les traemos una nueva forma de dar a conocer los hechos más relevantes de San Luis. Acompáñanos en este noticiero hecho por jóvenes universitarios para jóvenes de todo tipo. Ahora vamos con las notas más importantes del día. Se hizo por todas las redes sociales y hasta un evento crearon de ayúdenos a encontrar a David Morán y cosas así del tipo que apuñaló a su novia Clarisa Martínez fuera de la Facultad de Estoma este pasado 11 de marzo. Pues aquí les traemos más información sobre este asunto. Se rumoró que ya lo habían encontrado, pero es mentira. Hasta el día de hoy no se sabe nada de tan cobarde persona, patán, poco hombre, descarado, rubián, maldoso y... Bueno, vamos a escuchar un poco de información de boca de la chava que encontró a Clarisa después de haber sido apuñalada. Pues estamos con Jocelyn Domínguez, quien fue la persona que encontró a la chava el 11 de marzo. Iba con un grupo de amigos, de compañeros ahí de la universidad, y ella estaba parada en la banqueta platicando con un policía. Me imagino que le estaba comentando las cosas que pasó, y el policía estaba a una distancia muy, muy lejana de la muchacha, y empezaron a hacernos señas y ya nos acercamos, y entre un compañero y yo le cubrimos las heridas mientras los otros compañeros empezaron a pedir ayuda para poderla llevar al hospital. ¿La chava en ese momento estaba consciente de lo que había pasado o qué te comentó? Sí, totalmente consciente y hablando. Así, de hecho, ella misma también se tapaba las heridas. ¿Dónde fue la herida que le hizo su supuesto novio? Fueron dos en el cuello y otra en la zona lumbar, la región lumbar en la espalda. Ok, ¿hasta ahorita sabes algo de la chava? No sé si han encontrado, ¿se ha sabido algo de su novio? Del novio hasta la fecha, no sé. Pero ella está en comunicación con ella y he ido a verla. Y está bien, tiene muchísimas ganas de vivir. Se había escuchado el rumor de que el chavo todavía quería seguir estudiando y que huyó de la ciudad. ¿Qué sabes tú de eso? No, de eso sí no sé nada. Tiene miedo porque dijo que iba a regresar. ¿Y la chava ya metió alguna demanda o la policía no sabes qué está haciendo en cuanto a este caso? Sí, Sí, ya tiene demanda. De hecho, hemos ido a declarar todos los que le encontramos. ¿Y no sabes por qué el chavo reaccionó de esa manera con ella o qué te comentó la chava? Ya había tenido episodios agresivos y de hecho ya la había amenazado de que le iba a matar y así. Se supone que ese día la chica tenía paciente y no le contestaba, entonces estaba muy molesta por eso. ¿Más o menos a qué hora ocurrió este suceso? A las 3 de la tarde. Pues ahora sí ya saben bien lo que pasó y pedimos su ayuda para encontrar a este tipo que no es más que un poco hombre loco. Y si tienen alguna información de este cobarde que no se atreve a dar la cara, por favor, comuníquense de inmediato al 44-41-88-30-44, dirigiéndose con José Lomata. Ahora vamos con la nota. Cucaramácara, títere fuera. Que ocurrió la madrugada del lunes, donde policías fueron agredidos por unos jóvenes borrachos imprudentes que no pueden faltar, que se encontraban en una fiesta en la colonia Las Lomas. Nosotros personalmente platicamos con el organizador de dicha fiesta, el cual quiere tomar cartas sobre el asunto, ya que los policías tampoco reaccionaron de la mejor manera y se portaron un poco prepotentes. Estamos con el joven Víctor Narváez, quien estaba organizando una fiesta la madrugada del lunes, pero bueno, ocurrió ahí un suceso el cual nos comentará qué fue lo que sucedió. Estábamos cerca de la 1:30 a.m. y en eso, entre 1:30 y 2 de la mañana, cuando llegaron como 3 unidades de policía, llenas como de 10 policías cada uno, y bajaron a encañonar a todos mis invitados. Todos los que estaban afuera, lo primero que hicimos fue pues meter a la gente y cerrar las puertas. Y nos mataron la fiesta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué estas personas se bajaron apuntando a los invitados de la fiesta? ¿Hubo alguna agresión por parte de los invitados? Mira, la razón desconozco por qué estaba patrullando tantas unidades de policías ahí por la fiesta, pero lo que ocurrió fue que al estar dando la vuelta ahí por la fiesta, los invitados empezaron a aventarles vasos y cosas a los policías que andaban ahí dando su ronda. ¿Y cuánto tiempo fue lo que duraron las patrullas vigilando esta fiesta? Alrededor de 1:30. ¿Se llevaron a algunos jóvenes al ministerio o los golpearon, los agredieron? Según lo que tengo entendido, no. Pero sí llegaron al principio violento apuntando a todas las personas con sus armas. ¿Tú al momento en que viste que esto estaba ocurriendo y que los policías empezaron a portarse un poco agresivos, ¿dejaste salir a los invitados de la fiesta o los dejaste adentro de la casa donde estabas organizando el evento? No, al pasar esto cerramos los portones de la fiesta y ahí los dejamos a todos encerrados porque no queremos que nadie saliera para que no fuera a pasar algún otro desprevisto. ¿Y qué fue lo que los policías te pidieron para que, bueno, se pudieran ellos ya retirar y pues como dejar la fiesta en paz? O sea, al encerrarlos, yo ya salí después a hablar con el que estaba ahí encargado de ellos y lo que me pidió fue que sacara a la gente. Que para allá, que nos daba 10 minutos para desalojar el lugar y que no le iban a hacer nada a la gente que estuviera saliendo en ese tiempo, pero que de ahí, de esos 10 minutos que nos diera, que me iba a dar una orden y que ya iban a subir y a llevarse a todos los que comenzaban a salir o se quedan allá afuera del evento. ¿Y tú vas a, no sé, ir a quejarte de estos policías por, bueno, suspenderte la fiesta? Pues claro, porque creo que ese fue un atentado contra la seguridad, ¿no?, de la gente. Y por eso es lo que estamos viendo aquí, para pedir informes acerca de qué podemos hacer contra estas unidades de policías, puesto que nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿no? De por sí la inseguridad aquí en San Luis está un poco fuerte y los policías nada más están enfocando en ir a aplacar y fiestas de gente, adolescentes, nosotros estudiantes universitarios, gente, adolescentes, nosotros estudiantes universitarios. Que mantienen la estación y enseguida regresamos. No sean rudos y déjense influenciar por el marketing. Dalí, ¿crees que aún tengamos la oportunidad de inscribirnos? Pues en eso estaba pensando, Beethoven. Pero yo creo que ya estamos algo viejos, ¿no lo crees, mi estimado? Quizás nos den la oportunidad. Gabriel García fue a intentar inscribirse. Perdón que me meta, pero también quiero ir a mejorar mis pasos de baile para que ya no me imiten. Yo aún no estoy tan viejo. Let's go, guys. Cualquiera desearía tener esta oportunidad tan cerca como tú. Así que aprovéchala e inscríbete al Centro de las Artes ahora mismo y haz historia. Es el cumpleaños de mi novia. ¿Qué le voy a regalar? Hoy cumplo mi primer aniversario con mi novio, pero no sé qué regalarle. ¿Cómo me reconciliaré con mi pareja? Si no sabes qué regalarle a esa persona tan especial... Chocolates Constanzo, para toda la ocasión. Dulces, más dulces que los besos de la novia. Ubicado en Galeana 435, Zona Centro. Constanzo. El Búho Sin Tapujos te informa. Continuamos. Comparte un reportaje muy interesante. Vamos a escucharlo. Reportajes al desnudo. ¿Qué tal, chavos? Buenas noches. Este reportaje que les traigo trata sobre un síndrome que tal vez a muchos de ustedes alguna vez les ha afectado. Primero vamos a preguntarnos, ¿se te olvida con frecuencia dónde dejaste las llaves o dónde estacionaste el coche? ¿Te cuesta trabajo recordar los nombres de las personas con las que te relacionas? ¿Olvidas tus tareas o trabajos para entregar? Si respondiste sí, por lo menos a una de estas preguntas, posiblemente sufras el síndrome de la vida ocupada. Denominado así por personas del Centro de Investigación de Glasgow, en Escocia, los cuales mencionan que el problema se da por la desmemoria y la falta de concentración que padecen las personas. O más bien, hemos padecido todos alguna vez, porque yo también me incluyo. Me he sentido así muchísimas veces. Y se dice que esto se debe a un estilo de vida frenético, muy acelerado. Es como esas veces en las que uno anda de aquí para allá, con muchas ocupaciones en la casa, en el trabajo o, en nuestro caso, la universidad. Y el bombardeo de información que no para, procedente de smartphones, televisión, radio, internet, entre otras cosas. A continuación entrevistamos a unos cuantos chavos universitarios para que nos digan qué rollo con este síndrome. Escuchemos si hay quienes lo padecen. Fuente de información, www.muyinteresante.es. Síndrome de la vida ocupada sí existe por toda la información que se nos da acerca de la radio, por TV, internet. Y creo que sí hay muchas personas que olvidamos dónde pusimos las llaves, si me toca ir a la escuela hoy o no. Y creo que sí es mi caso. Bueno, el síndrome de la vida ocupada supongo que les pasa más a los estudiantes, porque siempre tenemos cosas que hacer y muchas tareas y trabajos. Y típico a mí me ha pasado cuando tengo mucha tarea o así, que no apunto las cosas, siempre se me olvidan las cosas, donde dejé todo. Y supongo que es súper normal en nosotros los estudiantes. Bueno, en realidad la vida ocupada de un adolescente, de un preadulto, se me hace muy fastidioso en cierto punto. Hay como sus buenas y sus malas, en cuestión de que, por ejemplo, te mantienes a hacer algo y haces algo productivo. Pero cuando te bombardean muchísimas cosas, yo creo que es medio cansado y el estrés como se hace presente en esos momentos. Sí me ha pasado muchísimas veces. Se me olvidan las cosas. Bueno, pues a mí, en lo personal, se me olvidan mucho las cosas porque siempre ando así como en las nubes y siempre así, ¿dónde dejé? No sé, esto. O las tareas, por ejemplo, siempre las ando haciendo un día antes porque tengo muchas cosas que hacer o tengo muchas actividades o siempre pues te distraen otras cosas y así. Bueno, yo pienso que ese síndrome es causa de todo lo que está viviendo la sociedad, que está muy agitada, y es de cómo vive y en el entorno que te desarrollas. Si estás muy ocupado, bueno, tu mente se acelera, ¿no? Y puedes olvidar ciertas cosas que haces cotidianamente. Entonces es un reflejo de lo que se está viviendo aceleradamente y, bueno, son cosas que no se pueden curar. Escuchar si hay muchos chavos que padecen este síndrome. Como ya dijimos, se debe al avance de la tecnología, el desarrollo de la sociedad y el ritmo de vida que cada vez es más rápido. Esto fue todo en nuestra sección Reportajes al Desnudo. Continuamos con más. Vaya, qué interesantísimo reportaje, Sofi. Yo también padezco este síndrome tan malo que me trae vuelta loca. Pero bueno, ahora continuamos con nuestra sección Los Eruditos Opinan. donde nos darán un punto de vista sobre esto de lo que nos acaba de hablar mi compañera. Bueno, y estamos aquí con el profesor Luis Martín Hernández, que nos hablará sobre el síndrome de la vida ocupada del cual hemos sido víctimas los jóvenes hoy en día. Bueno, en primer lugar, vamos a analizar la cuestión de la vida ocupada. En primer término tenemos que las personas jóvenes tienen compromisos de estudiar y prepararse para una carrera. Muchas de las veces hay un desorden en los horarios de sus clases, en el cual altera su organización del tiempo. Esto también ocasionaría en los mismos que por una X razón o situación olviden dónde pueden dejar una llave, dónde pueden dejar un celular, dónde dejaron X cosa. Otra de las cosas que tienen ellos en mente, pues de acuerdo a la edad, pues tienen sus necesidades, sus intereses, de ir a una fiesta, de ir con el novio, ir con la novia, y de ahí todo eso los conlleva a estar ocupados. Otra de las causas que tienen hoy en día es que estamos bombardeados con la tecnología, en la cual si no están con su celular, con sus mensajes, están llamando por teléfono, se distraen en muchas cuestiones. Es cuestión tecnología, es cuestión humana, es cuestión de estudios y es cuestión de llegar a una meta. Todo ese tiempo lo tienen que dedicar a algo positivo, pero si también lo bombardeamos con cuestiones de tanto trabajo en los estudios a los alumnos, también ellos tienen responsabilidad en sus casas, tienen responsabilidad entre ellos mismos, y todo esto conlleva a que ellos tengan un tiempo delimitado a lo que es una vida real, en la cual deben ser más responsables, más cuidadosos, no se les olvide las cosas, es al pendiente de sus actividades, incluso de sus horarios, del tiempo en cada actividad. Ok, muchas gracias. Es bueno siempre conocer la opinión de los expertos para que nos saquen de una que otra duda que nos quede sobre este tipo de temas. Pero ahora lancémonos con más noticias de nuestra capital potosina. Bueno, debido a que hoy es el Día Internacional del Agua, les traemos una nota sobre este tema. Se llevó a cabo una plática del Congreso del Estado y contamos con la presencia de un ponente quien nos habló sobre la importancia del agua, el doctor Jaime Collado, quien es vicepresidente de Gobernación del Agua del Comité Nacional Mexicano para la Comunidad Nacional de la Riego y Drenaje. La plática se tituló Agua para las Ciudades respondiendo al desafío urbano. Les comentaremos un poco de las palabras que este nos brindó y nos comentó que todos los impuestos son de nosotros, los pagamos de un modo o de otro, por lo que dependemos de las transferencias de los fondos. En algún momento tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es lógico o si no. Los objetivos del milenio los ha cumplido ya México, pero se ha comprometido a que más de la mitad de las personas ya tendrán agua potable. Pero no debemos de conformarnos con lo obtenido, sino buscar más, ya que existe un 11% de las personas que no tienen aguas residuales y el otro 10% no tiene alcantarilla. Que si podemos lograr que todos tengamos agua potable en México, tenemos todos los elementos para lograrlo. La mayor parte de las personas que trabajan en organizaciones son gente comprometida, gente que quiere hacer mejor las cosas. Tenemos dos elementos. Si queremos que las ciudades a futuro cuenten con agua, necesitamos hacer algo. El agua se está acabando. Esto se dice para llamar la atención de las personas. Gota a gota, el agua se agota. Pero viendo los registros, sabemos que todos los años llueve la misma cantidad y que no tenemos una escasez de agua. Lo que tenemos es una escasez de infraestructura, de poder llevar agua potable a las zonas rurales, donde cuesta mucho dinero llevar un tubo de agua potable. Necesitamos buscar otro tipo de tratamiento de aguas. Tenemos que hacerlo de alguna manera o de otra manera, pero tenemos que hacerlo. El problema no está en las ciudades, está en las zonas que apenas están creciendo. Esto implica ponernos de acuerdo. El agua no significa desarrollo. En Chiapas tenemos demasiada agua y es una de las zonas más pobres. Así que igual a desarrollo, no, se requiere agua como prerequisito, pero se requiere la tecnología, la infraestructura, el financiamiento y la cultura del agua. Saber por qué lo requerimos todos. Una serie de elementos que tenemos que conocer. Solo quiero que les quede muy claro que en México tenemos todos los elementos para ser mejores y como ya lo hemos demostrado. Todo esto sería a través de una planeación. A la ponencia asistieron reporteros, jóvenes, diputados, estudiantes y público en general, lo cual consideramos que esto es algo muy importante y que todos nosotros los jóvenes debemos de saber, porque el agua es algo que también nos pertenece. Y el día de hoy entrevistamos a un chavo como todos nosotros que anda viendo eso de las tarifas del camión, que si suben, que si no. Vamos a escuchar. ¿Su nombre? ¿Todos cuántos son? Ahorita estás apoyando a que se no se dé el aumento en los camiones para, bueno, apoyo a los universitarios. Coméntame un poco de eso. En general, no solamente es un sector social como el estudiantil, es una, es a la sociedad en general, usuarios del transporte. Sabemos que históricamente esta lucha la ha defendido los estudiantes, más sin embargo, esto que ha generado condiciones para que siempre que vengan los periodos vacacionales se den estos tipos de aumentos. Ahorita sabemos que se detuvo uno en los primeros meses del año, pero se está proponiendo otro para el mes de abril, cuando entre la Semana Santa. Entonces, pues básicamente estamos en oposición a este tipo de prácticas que además de todo son tramposas y mezquinas. ¿Cómo podemos apoyar la ciudadanía que se lleve a cabo, que no se lleve a cabo este aumento? La idea es que la gente no se desmovilice, que siga actuando en la medida de sus posibilidades, de sus intereses y de su propio beneficio, pues. O sea, sabemos que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática está haciendo colecta de firmas, pero no es la única forma que se puede defender la tarifa del transporte. Las movilizaciones de los estudiantes fueron lo más exitoso en la atención de la tarifa anterior. Sin embargo, también está el sector que no se movilizan tanto, pero que podrían hacerlo, y cualquier forma es buena. Ok, gracias. Bueno, vámonos a otra pausa porque quiero ir al baño. Ahorita regresamos. No sean rudos y déjense influenciar por el marketing. Durante muchos años hemos sido prisioneros, hasta que las puertas de la prisión se abrieron, para ser hoy reconocido como el centro de las artes, convirtiéndonos en reclusos de la cultura y del saber. Visítanos en Calzada de Guadalupe número 705, Colonia Julián Carrillo. Libérate mediante el arte. Permiso CEGOP 754-931. No puede ser, ya van 20 minutos y no han traído las bebidas. ¿Y eso qué? ¿Le llaman buena música? Creo que este no es nuestro ambiente. No experimentes más. Visita Love Bar, que te ofrece un buen servicio y un foro de música a tu estilo. Porque un buen ambiente va de la mano con la experiencia artística. Reservaciones al 833-2171. Ya estamos de retache. ¿Sabías que para combatir el insomnio, un vaso de leche con azúcar acompañado de unas ricas galletas son la mejor receta? Ya estamos de vuelta dándoles más lata con más información, pero así es esto, tratar de hacerlo dentro de las noticias un poco más ligerito, más digerible, para que no les caiga tan de peso tanta información. Y para finalizar, vámonos con las últimas noticias, pero no menos importantes. Y en una huelga fue así que dale, dale, dale, no pierdas el tino y atínale a Toranzo, porque colgaron una piñata simbólica, ya que no les ha dado la cara a las peticiones de educación gratuita que pide el pueblo. Nos comentan sobre esto. Ok, ¿puedes comentarnos un poco la inconformidad o a qué se debe esta manifestación que están haciendo? Bien, mira, primero te comento que aquí está gente de las tres naciones indígenas que hay en nuestro estado, es decir, la nación Tenec, Pame y Nahuatl. Hay diferentes grupos de sectores populares, los maestros de la expresión combativa y una serie de grupos, pues, que hoy coordina la coordinadora del Movimiento Amplio Popular. ¿Qué estamos planteando? Bueno, estamos planteando que el gobierno atienda todo aquello que es su obligación. Por desgracia, desde que llegó este gobernador, no ha dado la cara al pueblo. Por desgracia, desde que llegó este gobernador, no ha atendido lo que es su trabajo. Entonces, fundamentalmente, estamos exigiendo que gratuidad de la educación, estamos exigiendo solución en las cuestiones más elementales, medicina, o salud, pues, educación, aumento salarial, vivienda, es lo que están planteando los compañeros, ¿no? Entonces, a partir de hoy nos plantamos de manera indefinida hasta que decidan atendernos. No, yo soy presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la CEMA. ¿Apoyando a todas las personas que necesitan? No, yo no apoyo a nadie, yo vengo aquí por mi propio pie, ¿verdad? Nosotros estamos en la lucha, esta es la lucha que está dando la organización. Técnicamente nosotros estamos coordinando, pues estamos haciendo exigencias. El gobierno nos decía hace tiempo, oye, pues ustedes de dedíquense como todas las organizaciones a pedir paquetes de material, a pedir eso. Y bueno, hemos visto por desgracia que todo esto ha generado una corrupción, ¿no? Tenemos el caso del Pueblo Libre, que es una organización mercenaria que se ha dedicado a lucrar con la miseria de la gente, ¿no? Y tú estando dentro de eso te das cuenta de lo que está sucediendo. No, pues todos nos damos cuenta, tú también, cualquier potosino se da cuenta de que esto está de la chingada, ¿no? Y bueno, ahí está el comentario que nos dejó el coordinador del Movimiento Amplio Popular, Miguel Soto. Un poco fuerte, pero estuvo bastante bien. Creo que dice muchas verdades. Y ahora vámonos con lo siguiente. ¿Sabías que dormir poco nos hace tomar decisiones arriesgadas? Sin pelos en la lengua. Y buscando información, nos encontramos también un plantón sobre el kiosco de la Plaza de Armas, y uno de los integrantes, Pedro Aguilera, nos comenta sobre su inconformidad con el gobierno. Bueno, estamos aquí con el señor Pedro, que nos va a platicar un poquito del movimiento que están haciendo aquí en Plaza de Armas. Un mensaje para todos los ciudadanos. Coméntenos, señor. Sí, bueno, este movimiento que se llama Movimiento Nacional Emancipador es con la finalidad de enviar un mensaje a todos los ciudadanos para que el próximo año, que son las elecciones federales, o sea, tengan de votar por el PRI y por el PAN. O sea, todo su trabajo es legislar en contra del pueblo, manipular la política en beneficio del gran capital, en beneficio de la gente del dinero, y dejar al pueblo en la inopia, traicionar al pueblo, como legislar en contra de sus intereses del pueblo. Y en cuanto a Telmex, bueno, Telmex, todo el mundo sabe que Carlos Salinas se la regaló a su cuate Slim. Inclusive se habla de que Slim es un prestanombres, que Salinas es el real dueño de él. Y que el gobierno les compra electricidad, en la casa de electricidad bien carísima, para más cara vendérsela al pueblo. Y en cuanto a Pemex, pues que está dando oportunidad a las empresas particulares transnacionales, cuando eso va en contra de la Constitución. Entonces eso es una política que llamamos neoliberal. El derecho universal a la educación y a la salud, a la vivienda, de parte del pueblo de México, sea Don Gato. Me hace muy interesante todo lo que dice. Ya escuchamos algo sobre este movimiento que a mí me parece muy importante en cuanto a las siguientes elecciones. ¿Sabías que la gente más feliz tiende a tener mejor salud y a vivir más? Y ya después de haberlos entretenido con tantas notas, vamos a relajarnos un poco hablando de este mes primaveral, que ya va un día de haber iniciado esta época donde todo es calorcito, fiestecita, bailongos y trabajos también, la cruda realidad. Por cierto, la primavera fue bienvenida por una enorme y espectacular luna, hasta en internet se publicó que fue una de las más fotografiadas en muchísimo tiempo. Bueno, es que se ha visto hermosísima, enorme, gigante, con el conejote a todo lo que da. Así es que ya saben, chavos que nos están escuchando, si quieren conquistar a una chica en esta primavera, regalen la luna, caray, que les cuesta. Y entre un poco de deportes, les tenemos que el fin de semana jugó el San Luis contra el Atlas, teniendo un decepcionante resultado de 1-1. Pero bueno, mejor olvidémonos de eso, no quiero que se nos pongan de malas. Vamos con algo más alegre. En esta ocasión, el Chicharito revela sus secretos. Ese fue uno de los tweets más sonados este fin. Javier, el Chicharito Hernández, confesó a los medios que sus goles, sus buenísimos goles en el Manchester, no han sido por suerte. Este hombre orgullosamente mexicano que salió de mis chivísimas rayadas del Guadalajara, dijo que su secreto para hacer bien las cosas dentro del campo es estudiar a los defensas rivales, tenerlos bien vigilados, así como un tigre acecha su presa. Hasta ahora, el Chicharito ya suma la hermosísima cantidad de 16 goles con los Red Devils, situación que sin duda lo tiene muy contento. Esta es la noticia que les traemos hoy en los deportes sobre el papacito del Chicharito. Yo sí lo hago ensalada europea, caray. Bueno, nos despedimos dejándoles el clima de mañana miércoles 23 de marzo. Durante la primera mitad del día tendremos el cielo despejado y en la segunda mitad del día intervalos nubosos. La temperatura mínima será de 9 grados centígrados y la máxima de 29 grados centígrados. Espero que lo disfruten. Y bueno, esto fue fue todo por hoy. Espero que les haya agradado la información del día. Los veo en la próxima transmisión. Se despide de ustedes su amiga Mónica Lira. Buenas noches. Este fue tu noticiero, El Búho Sin Tapujos. El que te dice las cosas como son. Muy buena información la del día de hoy, mi búho. Pero ya vámonos a dormir.